dejes ir, no la dejes ir. Porque te lo digo yo, entiende, violeta, vísima sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. Porque te lo digo yo, entiende, violeta, vísima en mi corazón. Quiero comer la mesa con...